ayer te rescaté del fondo del olvido y te invité a bailar con la imaginación. La orquesta comenzó tocando ese sonido, inconfundibles notas para nuestra canción. Bailamos por el aire, notamos el latido, aquel viejo latido de nuestro corazón. Qué dulces las palabras que hablaban a mi oído, qué tiernas las miradas, qué intensa la emoción. Los amores eternos, los amores perdidos, no pisan en el suelo, no habitan la razón. Son palomas que vuelan, que construyen su nido en un rincón del alma, el más puro rincón. Y a veces, muchas veces, se escapan del olvido, de la vida diaria, con una dirección, y bailan por las nubes del cielo atardecido un vals inmarchitable, el de nuestra canción. Y a veces, muchas veces, se escapan del olvido, de la vida diaria, con una dirección, y bailan por las nubes del cielo atardecido un vals inmarchitable, el de nuestra canción.